Sabemos que en tu caso sos una de las personas que figura en esta lista de despido, ¿no es cierto? Buen día, ¿cómo es tu nombre? Sí, ¿qué tal? Buen día, Silvina del Ministro es mi nombre. Sí, fue no notificada, sino en un listado que vimos allá por otros compañeros. Y hasta eso nada más sé. Tampoco tengo ninguna notificación, ni llamado por teléfono. Así que bueno, eso es lo que se vio. ¿Qué tarea realizabas dentro de, o en qué áreas estabas? En la parte administrativa, atención al público, nada, la cara visible, si se quiere. ¿Y hace cuánto tiempo que estabas trabajando para el Ministerio? Hace 7 años que estoy en el Ministerio. ¿Y ayer llegaste y cómo fue esta...? No, llegamos y nos encontramos con mensajes de compañeros y audios de compañeros que se habían encontrado con toda la policía en la sede del Ministerio, en Buenos Aires, en Hipólito Yrigoyen. Y ahí empezaron y ahí sale la foto, digamos, de que estaban los dos compañeros de acá de Vía. ¿Pudiste conversar con la delegada? ¿Qué te transmitieron ellos? ¿Con la delegada de ATE de Buenos Aires? No, digo, con la encargada del Ministerio, exactamente. No, fue quien me notificó sin darme ninguna respuesta clara tampoco. ¿Sin argumentos? No, sin argumentos, exactamente. Bueno, y ahora resistir acá, a ver qué decisión se toma, ¿no? Sí, por supuesto, y esperando una notificación, algo.